ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a la edición del día lunes 17 de octubre del 2016. Y bueno, pues sin más vamos a decirles de qué va el noticiero del día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros. Y bueno, pues para iniciar, la columna mañanera está dedicada a este Congreso Nacional Indígena que se llevó a cabo allá en Chiapas, el quinto Congreso Nacional Indígena, y bueno, pues donde ha resolvido pues un tema bastante polémico, como es pues esta consulta a la que han llamado los pueblos indígenas que participan en el Congreso Nacional Indígena acerca de lanzar una candidatura de una mujer indígena para las elecciones del 2018. Así que vamos a estar escuchando pues reflexiones en torno a este debate, un artículo que saca Regeneración Radio sobre cómo se dio este acuerdo y algunas de las opiniones de la gente que estuvo ahí. Y también vamos a escuchar los audios tanto de una compañera del Congreso Nacional Indígena como de el subcomandante Moisés en su participación en este encuentro. Y bueno, después vamos a tener noticias internacionales, una nota de Venezuela, el gobierno se autodestruye, de Red Latinas Sin Fronteras, .wordpress.com. También vamos a tener información acerca de Panamá, indígenas y campesinos salen a las calles a no celebrar el 12 de octubre, un artículo de rebelión.org, Hillary Clinton, el principal motivo de preocupación en los Estados Unidos. Un artículo de España acerca de la cultura de la violación y las violencias machistas. Y también Estados Unidos, activista indígena, la empresa de oleoductos Enbridge no tiene derecho a destruir nuestro futuro, dice para Democracy Now. También un artículo. Y de Guatemala, por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida, 3 días de movilizaciones allá en Guatemala. Y bueno, pues en las noticias internacionales, la sección de Rompiendo el Muro, perdón, las nacionales, ya estamos en las nacionales, pues tenemos información, un robot mexicano premiado por la NASA, hecho con la educación pública, que fue publicado en la Que Huelga Radio. También vamos a tener una información acerca de pues la salida de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, este tipo acusado de enriquecimiento ilícito, corrupción y desapariciones, pues a 48 días de terminar su mandato, pide licencia y deja Veracruz, así que vamos a estar hablando de ello. También México ocupa el segundo lugar a nivel mundial por crímenes de odio, y bueno, pues un ejemplo de ello es este asesinato de Itzel Durán, joven mujer transexual asesinada en Chiapas. Y también vamos a tener información acerca de las demandas de los estudiantes de la CECIT 5 y el ataque por el cual sufrieron hace algunos días, esto con una nota de Surco Informativo. Y ya para terminar, una nota de Contralínea acerca de, bueno, pues dicen 50 células anarquistas en la Ciudad de México, vamos a estar hablando de ello. Y bueno, pues esto es lo que vamos a tener el día de hoy, los invitamos a que se queden, y pues sin más vámonos a un corte musical y regresamos en un ya para iniciar con las noticias. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Encuentro el significado de creer. Dibujando poesía en mi ciudad, hay un movimiento vivo, verás mi realidad. La las paredes han callado, solo quieren explotar. Han tomado vida propia, ven acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si asado se proyecta, la resistencia señala que la ciudad grite. El silencio a desafiar con marcadores, aerosoles, pintura es la clave morse. Si una sirena se escucha, anda, corre, ponte trucha, porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. La palabra tiene forma, tú verás la dimensión. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. Porque no miras con detalle, observa bien, cada muro encierra su esencia. Dicen que las paredes todo escuchan y ellas cuentan. Ella resiste, porque el pueblo está en resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ella se muestra, solo parte de las vivencias. Lo que pasa en tu ciudad, tus problemas, sus consecuencias. Un movimiento que se escapa de las sombras, que tiene mil matices y las calles las transforma. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica qué es lo que la gente quiere. Aunque también hay quienes no siempre lo comprenden, porque su juicio crítico activado no lo tiene. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. Pero tú lo comentas también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo sham sho cham tam in chum poi cham yo puk sa e cham yo pa ma yo. Tuvo tam del Congreso Nacional Indígena, tuvo tam de yo puk yo pa ma un puk su ne tam yo pa ma yo. Un saludo desde mi pueblo Popoluca, allá en el sur de Veracruz. Y pues, quiero dar gracias a los hermanos zapatistas quienes nos reciben el día de hoy aquí en este caracol. Y también quiero dar gracias por estar aquí y quiero pedir permiso a todos y a todas para poder dar un poquito de nuestra palabra como pueblo, como Congreso Nacional Indígena y también de antemano pedir disculpas por si no puedo dar mucha palabra porque pues tengo poco camino recorrido aquí con ustedes, pero como Congreso Nacional Indígena puedo decir que es una casa de los pueblos, ciertamente. Ha sido una escuela de lucha, ha sido una escuela donde uno aprende a escuchar, aprende conociendo a otros pueblos. De ahí es donde empezamos a agarrar fuerzas, empezamos a agarrar experiencia, empezamos también a decir esa palabra desde las tripas, desde el fondo del corazón, a decir ya basta de este sistema que nos está oprimiendo, que tiene un plan perverso para nosotros los pueblos. Y entonces, pues el Congreso Nacional Indígena, yo creo que a 20 años de cumplir su aniversario el día de hoy, pues nos ha enseñado mucho, nos ha dado mucha experiencia y también sabemos pues que ha habido hermanos y hermanas que han quedado en el camino. Y que pues también gracias a esos hermanas y a esos hermanos, pues nosotros estamos aquí, estamos como Congreso Nacional Indígena, estamos aquí los pueblos, los hombres, las mujeres, los jóvenes que estamos aprendiendo de los mayores, de los que han caminado más que nosotros, pero que estamos también aprendiendo y estamos seguros de que organizados, así como nos enseña aquí el Congreso Nacional Indígena, y que pues aquí nuestros hermanos mayores, como lo decían y como lo sentimos también nosotros, nuestros hermanos mayores, el Ejército Zapatista, pues nos han dado mucha experiencia, nos han exigido a los pueblos a organizarnos, porque solamente así, organizados, vamos a poder hacer frente a este sistema capitalista, neoliberal, que lo único que tiene en su mente es acabarnos como pueblos. Y que pues también decir que como Congreso Nacional Indígena, pues estamos en el 5º Congreso Nacional Indígena, y que pues estamos también tomando acuerdos, y acuerdos muy importantes, acuerdos con, yo lo decía, con acuerdos con estrategias muy revolucionarias porque están revolucionando nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestros corazones, pero que ciertamente pues van a ser estas estrategias o estos acuerdos que estamos tomando es para reconstituir el Congreso Nacional Indígena, es para nuevamente volver a nacer como Congreso Nacional Indígena y pues para fortalecernos entre pueblos y entre hermanos, entre hermanas, no solo como pueblos, sino también como compañeros y hermanos que tenemos en las ciudades, compañeros y hermanos que no son indígenas o no hablan alguna lengua, pero que también han empezado y estamos sufriendo nuestros dolores. Y pues por mi parte eso es todo, y pues estoy agradecida porque el Congreso Nacional Indígena ha sido una escuela para mí, una escuela de aprendizaje y de lucha para poder ir dando nuestra palabra, y esta es una escuela para todos nosotros, y ciertamente va a seguir siendo una casa de los pueblos de aquí de México y de todos aquellos que decimos ya basta de este sistema y queremos hacer algo diferente. Gracias. Yucuambio. Bueno, pues vamos a una nota que es sobre el 5º Congreso Nacional Indígena que se realizó la semana pasada allá en Chiapas. Y bueno, pues esta actividad, bueno, pues lanzó esta propuesta que, bueno, ya ustedes conocerán, porque, bueno, fue una noticia, ¿no?, de la candidatura de una mujer indígena para las elecciones del 2018, que es la propuesta que nace de este congreso. Bueno, vamos a leer este artículo y, bueno, vamos a estar comentando un poco esta noticia. Quizá a todos nos ha causado de primera mano un asombro enorme la propuesta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN de lanzar una candidata indígena mujer a los comicios electorales de 2018 por parte del Congreso Nacional Indígena. El 10 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, el CNI anunció que seguirá en sesión cerrada, lo cual, sobra decir, causa mucho desconcierto. A la mañana siguiente, ya durante la inauguración, el subcomandante insurgente Moisés nos adelantó parte de la propuesta de la comandancia para el CNI. Escúchenlo bien, entiéndanlo bien, ahora es la hora del CNI. Que a su paso retiemble en sus centros la tierra, que en sus sueños se derrote el cinismo y la apatía, que en su palabra se levante la de quien no tiene voz. Después de la inauguración, los delegados de los pueblos se organizaron en 4 mesas simultáneas para discutir 1. Despojo y la represión que ocurre en las distintas geografías de los barrios, pueblos, tribus y naciones. 2. Resistencia y rebeldía, donde se compartió cómo se le está haciendo frente al despojo y la represión. 3. Balance del CNI, en la que se dio un recuento de lo que ha sido el andar del Congreso en cada pueblo o región. 4. Y finalmente las propuestas de fortalecimiento. Fue en este momento cuando empezaron a aparecer caras de desconcierto de la Sexta Nacional e Internacional al enterarse de la propuesta de lanzar una candidata indígena a los comicios electorales, al mismo tiempo que los delegados compartían sus dudas, inquietudes y cuestionamientos, pero también en algunos casos la necesidad y lo oportuno de la propuesta. El miércoles, desde el Caracol de Oventic, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, sirvió como un respiro para ir asentando la propuesta. Seguramente, tanto para los delegados del CNI como de la Sexta Nacional e Internacional, La mayor parte de la celebración se centró en contarnos cómo hicieron con el comparte, lo que ha sido la lucha de resistencia zapatista y sus dificultades y aciertos. El jueves esperaba la clausura de este quinto congreso de la Casa de los Pueblos. Después de que los moderadores de las mesas compartieron qué se discutió el día martes, el subcomandante insurgente Moisés tomó la palabra para decir que tenemos que estar preparados, sobre todo para saber a quién echarle la culpa si las cosas salen mal. Posteriormente, el subgaleano compartió su palabra para decir a los delegados que tan solo la consulta va a fortalecer a las organizaciones, además de que hay confianza en que van a decir, pues ya es momento de cambiar el canal, de pasar al ataque, poner de cabeza al país, al sistema político y capitalista. Pero si van a golpear al sistema con un candidato indígena, hay que hacerlo bien y golpear al sistema machista y patriarcal con una mujer indígena que hable la lengua, que haya nacido indígena. Ustedes pueden decir que los varones no pueden, que los mestizos no pueden. Ahora probemos indígena mujer. Inició nuevamente la plenaria para volver a consensar la propuesta de las y los zapatistas. Pese a que se mencionó que desde el día lunes los delegados ya habían generado un consenso, mismo que aparentemente se repitió en las mesas, las intervenciones fueron pasando al cómo. A la vez se recalcó que no es una propuesta electoral o electorera, ya que no se está buscando ganar, sino posicionar, que frente al exterminio físico de los pueblos es necesario volver a colocar el tema indígena en el debate nacional, que los medios de paga, quienes desprecian a los indígenas, vuelvan a mirarlos. Si tomamos en cuenta el contexto de muerte y destrucción que impregna el país, donde las leyes sirven únicamente para el beneficio de los ricos, esta invitación permitiría dialogar para reconstituir desde abajo el país. Una propuesta que permita generar un consejo indígena que pueda gobernar, no tomar el poder. Por eso es lo que hacen los del sistema político y capitalista, que destruye, que explota, que despoja. Gobernarse y gobernarnos al modo de los pueblos indígenas desde los principios del CNI. Consejo que permita poner en evidencia la farsa de la democracia representativa y participativa del país. Se trata de un movimiento desde los pueblos que haga una grieta y ponga en el centro de la discusión todo aquello que está siendo despojado, desaparecido, despreciado y reprimido. Hay riesgos, como generar más divisiones en las comunidades, que muchas veces ya están divididas por los partidos políticos. Combatir el oportunismo y protagonismo. La principal interrogante que queda al aire es cómo pensar un proceso al margen de los límites del sistema político y capitalista. Para este caminar de los pueblos indígenas de México, que buscan nuevas resonancias, ¿será que daremos esbozos de algún aprendizaje de las lecciones de mayo y junio que nos ofrecieron las bases de apoyo zapatista sobre el respeto a las luchas de abajo? Por ahora, toca esperar la respuesta de la consulta, que se recibirá en diciembre, cuando el quinto CNI reanude sesión, nuevamente en San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues esta es la nota de Regeneración Radio sobre esta, pues sobre este Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues sí, nos desconcierta un poco la propuesta de pues esta candidatura. Sin embargo, pues bueno, como el artículo lo comenta, pues es necesario pues para esta organización, para los pueblos, posicionarse en una discusión política que realmente pues sí esté resolviendo también todos los problemas que enfrentan. Porque bueno, como CNI, como Congreso Nacional Indígena, los pueblos enfrentan toda esta serie de problemas derivados de las reformas pues que están destruyendo sus pueblos, contaminando sus aguas, reprimiendo, asesinando, y bueno, pues hay de alguna manera que hacerle frente a esa devastación que están sufriendo. Y bueno, pues esta es una opción, una propuesta. Y además, bueno, pues quienes conocemos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde su surgimiento, pues hemos visto un poco que su proceso ha sido ese, ¿no? La consulta a las bases, y que bueno, desde su ética y desde sus modos de actuar, eso es como se maneja, ¿no? Haciendo consultas a las bases, bajando las propuestas, y bueno, pues después sigue como ese caminar de, pues sí, como el caminar zapatista, que es lo que ellos han propuesto y venido practicando. Y bueno, pues sí hay una gran diferencia entre una propuesta partidista como la conocemos nosotros a la propuesta que plantean ellos. Pero bueno, pues esperemos y veamos qué va a ocurrir. Mientras, vámonos a otros. Sí, antes de escuchar el segundo audio, escuchamos a nuestra compañera del Congreso Nacional Indígena, que dio las palabras finales, y también vamos a escuchar ahora al comandante Moisés. Pero bueno, nada más dejar en claro, esta es una consulta que apenas van a hacer a los pueblos indígenas, y como dice el artículo, en diciembre pues tendremos la respuesta de qué es lo que dijeron, qué decidieron hacer. Y bueno, pues es una iniciativa que abre muchas polémicas, que también pues mueve, ¿no?, a muchos de los adherentes al zapatismo, que en las redes sociales así se han manifestado. Pero bueno, pues estaremos atentos a seguir, y bueno, pues insistimos, el derecho a gobernarse de los pueblos indígenas creo que nadie lo pone en duda. Y pues esta idea de hacerlo a nivel nacional, bueno, pues hay que ver cómo se va construyendo, y esperemos pues estas opiniones también de nuestros demás compañeros y de los propios pueblos indígenas, que son quienes están encabezando esta iniciativa. Así que bueno, pues vámonos con esto y después una cancioncita que también nos compartieron los zapatistas allá en este quinto Congreso Nacional Indígena en Sidesi, Chiapas. Vamos a escuchar el audio y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y me ofrezco en barata, sin abono, sin fiador. Y de nuevo en la calle, yo me creo lo que soy. Y pintándome de bueno, voy cantando mi canción. Compañeras, compañeros del Congreso Nacional Indígena, bienvenidos y bienvenidas a este lugar, a este caracol, como tenemos otros cuatro caracoles. Que hace 22 años fuimos construyendo poco a poco, paso a paso, lento pero seguro. Como hace 20 años, como Congreso Nacional Indígena que somos, también ahí venimos caminando paso a paso, y hay quienes quedaron con nosotros, con nosotras, como nuestros compañeros que ya no están con nosotros. Hay otros hermanos que están vivo muerto, podemos decir, en el sentido de que están vivos, pero ya no están con nosotros. Que a lo mejor tenemos que rescatarlos, tenemos que luchar por darle de entender de nuestra vida como indígenas que somos. No hay nadie que nos va a salvar, como ya dijo el compañero comandante David. Y así de verdad lo sentimos, y por eso hoy, 20 años, nos da alegría que nos estamos viéndonos aquí nuevamente como indígenas, pueblos originarios de este país. Pero compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, qué tristeza, si es que ya no nos vamos a volvernos a ver. Qué lástima. Pero esa tristeza que les digo, que me imagino, o que debemos imaginar, debemos saber quién es a quien hay que darle esa tristeza, que el nombre ya lo sabemos, capitalista se llama. Es a ellos, a ellas, las que hay que darle la tristeza, el dolor también. No porque vamos a matarlo, sino de que entonces lo que hemos entendido, y que muchos lo decimos de por sí, igualdad, que seamos iguales. Como de por sí somos iguales de ser sangre, de ser hueso y de ser vida. Entonces, igual eso, pero necesitamos nosotros, pues los indígenas, los pueblos originarios, que somos los que hemos padecido en eso, somos nosotros los que tenemos que educarlo. Entonces, por eso, nuevamente pues acá en este caracol, de hace 22 años, lento que fuimos construyendo, pero no nos dejamos. Como el Congreso Nacional Indígena, 20 años con esfuerzos y sacrificios y lucha contra de los que nos matan, aquí estamos nuevamente. Así que compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, no nos dejemos. Hay que saber pensar, entender qué es lo que hay que dejarlo, lo que no nos sirve, lo que no nos ayuda, lo que no nos une. Lo decimos y lo repetimos muchas veces eso, pues, porque así somos nosotros, así nos señalamos. Ya basta de decir, hagamos en los hechos. Y eso a nosotros, pues, nos da gusto, pues, al ver otra vez aquí ustedes, compañeros del Congreso Nacional Indígena, y que nosotros también somos parte. Nos da gusto, pues, vernos nuevamente. Y así que sean bienvenidos, pues, aquí en este caracol. Ojalá se entendiera, pues, el pequeño símbolo que lo hicieron nuestros compañeros y compañeras milicianas. Cuando el pueblo se levanta, solo ellos se dirigen. Ustedes lo vieron, que solito uno que empezó a dirigir lo llevó coordinando todos los demás y las demás. Y cuando el pueblo dijo de que ya vamos a parar, solito ellos y ellas fueron calmándose solito otra vez. Es cuando el pueblo se prepara, se enseña, se educa, solito el pueblo puede hacer lo que quiere el pueblo. Porque pensamos que así es eso, pues. No nos importa la diferencia de que somos celtales, tociles, tojolabales. Disculpen que no sé cómo se llama, pues, sus lenguas, pues, de ustedes. Pero es lo que estoy diciendo. No importa esa de diferentes lenguas. Lo que importa es de que todos nosotros, nosotras, capitalismo el que nos está destruyendo. Todas deberíamos unirnos. No importa que no sepamos hablar nuestra lengua, como lo vieron, pues, así a nuestros compañeros, compañeras milicianas, son de diferentes y se coordinan a como ellos dan de entender su pensamiento de cómo hacerlo. Ojalá de a que así sea eso, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, pudiéramos hacerlo como pueblos originarios, para que entonces seamos nosotros las que vamos a tener que enseñarles a ellos, a los que nos explotan, de que hay otra forma de vida sin explotar a nadie, y que debemos de hacerlo en los hechos, pues, lo que se dice igualdad, nadie quien está arriba explotándonos. Y esa es la tarea que tenemos, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Que eso es lo que deberíamos verlo. Como dijo al compañero comandante David, arte de pensar, arte de imaginar y arte en la práctica y arte de cómo corregirlo, y más arte, y vete a saber cuántas más arte que hay que construirla, porque una cosa es destruir, que se usa arte allí, también se necesita arte para construir y luego arte para seguir vigilando que nunca jamás caiga lo que queremos construir. Como nosotros decimos acá, decimos siglos por los siglos para siempre. No eso de la que creen la del otro, sino siglos por los siglos para siempre. Lo que queremos, pero para que se cumpla eso, tenemos que enseñarles las generaciones y generaciones que vienen, como dijo la compañera del Congreso Nacional Indígena, nosotros los jóvenes. Como que me quería contagiar de su temblor de su corazón a la compañera, porque estaba temblando, pues. Porque entonces, así pasa, ¿eh? Pero también hay nosotros que no nos tiembla, pues, nuestro corazón, pero necesitamos hacer en la práctica. Entonces, compañeros, compañeras, es de lo que decimos, pues eso. Y con esta bienvenida que les estamos dando, ojalá de que algo les sirva, ojalá de que algo les hace ver lo que va a seguir, porque entonces vienen compañeros, compañeras, en otros caracoles, bases de apoyo, que algo les quiere enseñar en teatro, pues, a nuestros compañeros, compañeras. Así que, compañeros, compañeras, tenemos que echarles ganas, porque no, ya no hay de otra. No quisiera yo repetir ya esas cosas, pero nosotros mismos decimos de que cuantas veces necesario sea. Es como cada quien, pues, como padres de familia. No se dejan de que entonces haga cosa mal, pues, a sus hijos. Ahí están, dice y dice y dice, hasta tal vez sacan el cinturón. Me imagino que así. No me imagino, por ahí lo veo. Pero así eso, o sea, no se dejan, porque quieren de que entonces aprenden las cosas buenas. Yo creo que nosotros, los que somos papás, mamás, pensemos por ellos, porque a nadie quién lo trajo, o si se cree todavía eso, que la cigüeña lo trajo, pasó a dejar ahí. Bien que se sabe quién. Entonces, seamos responsables para que tenga futuro a ese niño, a esa niña. Así nos decimos nosotros, los zapatistas, bases de apoyo como pueblo. Pero somos zapatistas del Congreso Nacional Indígena, y como indígena y como pueblos originarios que somos, pienso que a lo mejor algo les sirva. Así como lo trajimos alguien en el mundo, así tenemos que luchar para que haya un mundo nuevo para ellos, para ellas. Gracias, compañeros, compañeras. Esto va para todos los pueblos de México y el mundo. ¡Ánimo, compañeros! Thank you. ustedes los grupos de Renacimiento Maya Sol desde el Caracol 15 de la zona norte de Chiapas, México. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues vamos a una nota. Esta es de Rebelión. Y bueno, es sobre la polémica esta de las elecciones estadounidenses entre Hillary Clinton y Trump. Y bueno, pues esta nota pues nos plantea esta situación. Dice: Hillary Clinton es el principal motivo de preocupación. Es una sobre un libro de una mujer que se titula el libro Hillary, la reina del caos. Y es de una chica que se llama Diana Johnston. Y bueno, pues ella comenta esto, y bueno, el artículo es de Ángel Ferrero, y lo que nos dice: los medios de estadounidenses han centrado su atención en Donald Trump, pero en su opinión Hillary Clinton también debería ser motivo de preocupación. La ha descrito como la reina del caos. ¿Por qué? Trump consigue titulares porque es una novedad, un showman que dice cosas chocantes. Es visto como un intruso. Es un espectáculo electoral diseñado para transformar a Clinton en la primera mujer presidenta de América. ¿Por qué le llamó reina del caos? En primer lugar, por Libia. Hillary Clinton fue en gran medida responsable de la guerra que hundió a Libia en el caos, en un caos que se extiende hacia el resto de África e incluso Europa. Ha defendido más guerra al Oriente Medio. Mi opinión no es que Hillary Clinton también debería ser motivo de preocupación. Ella es el principal motivo de preocupación. Promete apoyar más Israel contra los palestinos. Está totalmente comprometida con la alianza de facto entre Arabia Saudita e Israel, que tiene como objetivo derrocar a Assad, fragmentar Siria y destruir la alianza chií entre Irán, Assad y Hezbollah. Esto aumenta el riesgo de confrontación militar con Rusia y Oriente Medio. Al mismo tiempo, Hillary Clinton defiende una política beligerante hacia Rusia en su frontera con Ucrania. Los medios de comunicación de masas en Occidente se niegan a darse cuenta que muchos observadores serios, como por ejemplo John Pilger y Ralph Nader, temen que Hillary Clinton nos conduzca, sin advertirlo, a la Tercera Guerra Mundial. Trump no se aqueja a este molde. Con sus comentarios groseros, Trump desvía radicalmente del patrón de lugares comunes que oímos de los políticos estadounidenses. Pero los medios de comunicación establecidos han sido lentos en reconocer que el pueblo estadounidense está completamente cansado de políticos que se ajustan al patrón. Este patrón está personificado por Hillary. Los medios de comunicación han presentado, en su mayoría, a Hillary como la alternativa sensata y moderada al bárbaro de Trump. Trump ha afirmado claramente su intención de poner fin a la peligrosa demonización de Putin para desarrollar relaciones comerciales con Rusia, lo que sería positivo para Estados Unidos, para Europa y la paz mundial. Extrañamente, antes de decidir presentarse como republicano, para consternación de los líderes del Partido Republicano, Trump era conocido como demócrata y estaba a favor de las políticas sociales relativamente progresistas. Trump es impredecible. Su reciente discurso fue excesivamente hostil hacia Irán y en 2011 cayó en la propaganda que condujo a la guerra contra Libia. Incluso ahora, retrospectivamente, la critica. Es un lobo solitario. Nadie sabe quiénes son sus asesores políticos, pero hay esperanza que arroje fuera de la política a los neoconservadores e intervencionistas liberales que han dominado la política exterior estadounidense los últimos 15 años. Continúa. Los asesores de Clinton destacan su experiencia en particular como secretaria de Estado. Mucho se ha escrito sobre esta experiencia, y no siempre de manera positiva. ¿Cuál fue su papel en Libia, Siria o Honduras? Hay dos cosas que decir sobre la famosa experiencia de Hillary Clinton. La primera es observar su experiencia no es el motivo de su candidatura, sino más bien la candidatura es el motivo de su experiencia. En otras palabras, Hillary no es candidata debido a su maravillosa experiencia que haya inspirado a la gente a escogerla como aspirante. Es más correcto decir que ha acumulado ese currículo justamente para cualificarse como presidente. Durante unos 20 años, la máquina clintonita que domina el Partido Demócrata ha planteado que Hillary se convierta en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, y su carrera se ha diseñado con ese fin. Primero senadora de Nueva York, después secretaria de Estado. Lo segundo concierne al contenido y la calidad de esa famosa experiencia. Se ha empecinado en demostrar que es dura, que tiene potencial de presidenta. En el Senado votó a favor de la guerra en Irak, desarrolló una relación muy cercana con el intervencionista más agresivo de sus colegas, el senador republicano por Arizona, John McCain. Se unió a los chauvinistas religiosos republicanos para apoyar medidas como hacer que quemar la bandera estadounidense fuese un crimen federal. Como secretaria de Estado, trabajó con neoconservadores y esencialmente adoptó una política neoconservadora utilizando el poder de los Estados Unidos para rediseñar el mundo. Respecto a Honduras, su primera importante tarea como secretaria de Estado fue proporcionar cobertura diplomática para el golpe militar de derechas que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces Honduras se ha convertido en la capital con más asesinatos del mundo. En cuanto a Libia, persuadió al presidente Obama para derrocar el régimen de Gaddafi, utilizando la doctrina de responsabilidad para proteger como pretexto, basándose en falsas informaciones. Bloqueó activamente los esfuerzos de gobiernos latinoamericanos y africanos para mediar, e incluso esfuerzos de la inteligencia militar estadounidense para negociar un compromiso que permitiese a Gaddafi ceder el poder pacíficamente. Continuó esa misma línea agresiva con Siria, presionando a Obama para incrementarse el apoyo a los rebeldes anti-Assad, e incluso para imponer una zona de exclusión aérea, basada en el modelo libio, arriesgándose a una guerra con Rusia. Si se examina atentamente, su experiencia, más que cualificarla para el puesto de presidente, la descalifica. Como secretaria de Estado, Clinton anunció en 2012 un pivote hacia Asia Oriental en la política exterior estadounidense. ¿Qué tipo de política podemos esperar de Clinton hacia China? Básicamente, este pivote significa un desplazamiento del poder militar estadounidense, en particular naval, desde Europa y Oriente Medio al Pacífico Occidental. Supuestamente porque debido a su creciente poder económico, China ha de ser una amenaza potencial en términos militares. El pivote implica la creación de alianzas anti-chinas entre otros estados de la región y que con toda probabilidad incrementará las tensiones. Y rodeando a China con una política militar agresiva, se la empuja efectivamente a una carrera armamentística. Hillary apuesta por esta política y si llegase a la presidencia, la intensificaría. Bueno, pues esta nota es más larga, así que pues los invitamos a a leerla. Y bueno, pues sí, pues como comenta esta nota, pues es hay que observar bien realmente pues como este show que se está realizando con esto de las elecciones en Estados Unidos, pues este personaje de Trump, ¿no? Como la antítesis de Hillary, parece que está reforzando más o limpiándole la imagen a esta mujer que pretende la presidencia, y pues está preparando el camino, ¿no? Más bien para que esta conservadora pues imponga dentro de, pues sí, imponga o continúe e intensifique la agresividad de Estados Unidos hacia con los demás países, ¿no? Y que bueno, pues sabemos, ¿no?, que Estados Unidos pues es, pues genera estas armas, ¿no? Son como productores de armas y es como un negocio para ellos. Entonces, pues sí, desgraciadamente esta mujer pues es, pues un peligro, pues es un riesgo. Y bueno, pues parece que Trump tampoco es la mejor opción, pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esta, con estas elecciones. Pero bueno, vámonos a otra nota. Y bueno, pues yéndonos a Venezuela, un artículo de Red Latina Sin Fronteras.wordpress.com que se titula Venezuela, el gobierno se autodestruye. Ni corrupción ni los arcos mineros del plan de la patria. Los arcos mineros, la faja petrolífera del Orinoco y de la Sierra del Perijá profundizan la destrucción de la biodiversidad y la diversidad cultural del planeta Tierra, en especial de la República Bolivariana de Venezuela, acentuando el cambio climático con el cual el Estado o gobierno está comprometido mundialmente a mitigar. No podemos continuar y potenciar aún más el extractivismo como modelo fallido de salir del denominado subdesarrollo, de la hegemonía y la dependencia estructural de América Latina y el Caribe con los capitales imperiales energético-mineros. El modelo extractivista minero-energético ha servido para el enriquecimiento de los dueños de las grandes empresas imperiales que marcan el quehacer de los pueblos y sus gobiernos, imponiendo la flexibilización de sus leyes y la soberanía de las naciones a costa de demandas en tribunales internacionales, cuando estos estados-gobierno pretenden hacer valer sus constituciones, leyes y costumbres. Sus poderosos bufetes actúan a la par con estrategias basadas en la corrupción, el crimen organizado y las guerras convencionales o de cuarta generación. Esta conducta dual determina su principal modus operandi en la faz de la tierra. El extractivismo no genera músculo social al país, pues el rentismo minero energético deforma su economía y la sociedad toda al depender su modo y calidad de vida, así como su presupuesto del circuito único mundial del petróleo o de la extracción minera impuesto por los intereses políticos y económicos de los dueños de las empresas y de los capitales mundiales. Son estos elementos vinculados al extractivismo los que determinan la columna vertebral del cambio climático y el calentamiento de la tierra, la contaminación del aire, así como de las aguas superficiales y subterráneas, y la degradación irreversible de los bosques, del suelo y el subsuelo. Ya los ricos hablan de mudarse del planeta Tierra en un futuro no muy lejano. Los teóricos de la región ya señalan que la principal causa de la gran derrota y debacle de los llamados gobiernos progresistas de América Latina se debe a que sus presupuestos nacionales, así como el modo y calidad de vida de la población, la montaron en los falsos cimientos del extractivismo impuesto por los capitales mundiales, energético minero y de la guerra. En verdad, el extractivismo lo necesitan por ahora los llamados países desarrollados o de primer mundo para mover su maquinaria mundial, industrial y militar. Pero la acumulación del capital mundial no se sustenta en la producción de bienes, sino en la industria de la guerra y en los negocios especulativos. Por esta razón, cada día les es más difícil al gobierno del presidente Maduro Moro mantenerse en el poder o de Evo o Correa. Se cierra en América Latina la ola de los denominados gobiernos progresistas de América Latina para darle cabida en América y en todos los países del mundo al neoliberalismo salvaje, a la muerte y a la guerra, donde todo lo que está sobre la tierra no es más que mercancía y objetivo de guerra. La conspiración y el golpismo y el extractivismo y la corrupción del gobierno se dan la mano para facilitarle a la derecha mundial tomar el aparato de Estado y sus instituciones. El gobierno se autodestruye. Por esta razón, el llamado a la sociedad de Homo et Natura, de fortalecer los territorios autónomos y las resistencias a través de las distintas maneras de organización y lucha. Y bueno, pues es el artículo de nuestros compañeros sobre esta pues triste realidad que vive nuestros pueblos de América Latina, y en particular estos territorios que dicen ser gobernados por el socialismo del siglo XXI, que aunque tuvieron muchas mejoras sociales, bueno, pues el problema del extractivismo siempre fue el talón de Aquiles de estos proyectos. Así que vámonos con más información. Bueno, pues vamos a una nota, esta también de Rebelión. Se titula Cultura de la violación y violencias machistas, la manada. Es un artículo de Javier Gallego. Y bueno, nos dice así: a raíz de los últimos casos mediáticos de violación en grupo ocurridos este verano en España, el autor reflexiona sobre cómo estos hechos son indicadores sociales de que la cultura de la violación es muy normalizada entre una gran parte de los hombres de la sociedad española. El grupo de WhatsApp de los 5 presuntos violadores de una joven en San Fermín y el video de 2 jugadores del Eibar grabaron contra el consentimiento de una chica mientras mantenían relaciones con ella. Muestran que para el macho medio las mujeres son pieza de caza. Una vez cobrada la presa, se exhibe ante el resto de machos para buscar la aprobación de la manada. Así llamaban al grupo telefónico los 5 acusados sevillanos detenidos en Pamplona, manada. En él compartieron no solo la presunta agresión en San Fermines, también otra en Córdoba, en la que drogaron a una muchacha para manosearla, y llegaron a bofetearla cuando se negó a practicarles una felación. Colgaban en el chat de amigotes el video, como cuando el cazador cuelga la cabeza del animal muerto en la pared de su casa, como los futbolistas del Eibar, Sergio Enrichi y Antonio Luna, estaban haciendo un trío consentido con una mujer, pero cuando uno de ellos empezó a grabarlo con el móvil, ella le pidió que no lo hiciera. Le dio igual, siguió grabando. Quería un recuerdo de su hazaña que probara su hombría. Como aquella imagen del rey Juan Carlos con el elefante abatido por su rifle. Quería alardear delante de otros compañeros, uno de los cuales terminó filtrándolo para gastarles una broma. Eso es lo que era para unos y otros, motivo de risas, de palmoteos de gorila y chanzas de bufón. Las mujeres son un chiste del que te puedes reír. No hay que tomárselas muy en serio. La manada es una manada de hienas reidoras. Nos tranquilizaría pensar que son una anomalía monstruosa, que nada tiene que ver con nosotros. Pero la realidad es que puede ser nuestro vecino, nuestro hermano o nuestro hijo. La manada está extendida y normalizado su comportamiento rastrero. La cultura de la violación está tan normalizada que ni los presuntos agresores ni sus colegas se plantean que aquello lo fuera. Como ninguno de los futbolistas ni de los compañeros de los que llegó el video se plantearon destruirlo según el deseo de la chica. La voluntad de la mujer no existe. No nos hagamos los sorprendidos. La conversación del grupo de WhatsApp que tanto ha escandalizado no es muy distinta del cacareo de gallitos de muchos hombres. Forma parte de la absurda complicidad masculina hacer comentarios denigrantes sobre las mujeres y alardear de someterlas. El poder del lobo reside en la manada, reza el tatuaje de uno de los presuntos violadores de los Sanfermines. Hombres débiles y cobardes solo se sienten fuertes rodeados de otros como ellos. Parece que la manada ha vuelto a atacar este fin de semana en las fiestas del Pilar de Zaragoza, donde una mujer ha denunciado una violación múltiple mientras los agresores apaleaban a su novio. Estos ataques seguirán sucediendo mientras no les paremos los pies en nuestro entorno más cercano, mientras el telediario siga dando noticias como la de los futbolistas, sin mencionar que es violencia de género, mientras no se llame terrorismo machista a las violaciones y muertes sistemáticas, mientras la mujer sea denigrada en los medios, cosificada en la publicidad y minusvalorada en todos los ámbitos. La manada no son ellos, somos todos. Bueno, pues este artículo, de Javier Gallego, pues nos invita un poco a reflexionar también el papel que jugamos alimentando este machismo, ¿no? O sea, desde la complicidad esta de, como dice, ¿no? De las palmaditas o de entre hombres, ¿no? De cómo ellos se reafirman su machismo y son cómplices, ¿no? Y bueno, pues es importante que se ha planteado, ya que pues estas complicidades, desgraciadamente, pues son crímenes, ¿no? No son solamente, como dice ahí, trofeos de guerra, pues son crímenes, y son crímenes que nos están matando, ¿no? Nos están matando a las mujeres de esta manera tan monstruosa, ¿no? Y bueno, recordemos también el caso de esta chica Lucía de Argentina, en Mar de la Plata, Río de la Plata, que fue cruelmente a sus, bueno, se llama Lucía Pérez, de 16 años, y bueno, pues ella fue terriblemente violada y empalada, y bueno, pues ella, como acá hay una nota que circula, que se llama Anfibia, de la Universidad Nacional San Martín, y dijo, y dice así, bueno, pues ella le dijo a su papá que iba a un lugar, pero se fue de su casa en una camioneta con dos hombres, nos cuentan. No es que no sea cierto, pero ¿qué explica eso sobre lo que le ocurrió a Lucía Pérez, la joven marplatense violada y asesinada? ¿Cuál es el hilo conductor entre subirse a una camioneta en la puerta de su casa y morir desvanecida en un centro médico? ¿Su propia responsabilidad, su culpa, se fue, mintió, como hicimos miles de veces muchas de nosotras, que tuvimos mejor suerte? Escribe Ileana Arduino, que es la que saca este artículo, un artículo también sobre reflexionando esta situación que vivió esta chica, que bueno, pues desgraciadamente pues murió a causa de un paro cardíaco después de que pues no aguantó el empalamiento anal del que fue víctima, ¿no? Y bueno, pues lo que nos plantea este artículo de Anfibia, pues nos dice, bueno, pues que qué responsabilidad tiene ella de su propia muerte, ¿no? Si fue el hecho de salir de la calle, de salir con unos chicos, de querer conocer a los hombres, y bueno, pues se encontró con eso, ¿no? Con este terrible asesinato muy violento, y que bueno, pues cómo responsabilizarla a ella, ¿no? O sea, qué relación hay entre salir de su casa, verse con unos chicos, a morir empalada, violada, ¿no? Y bueno, ante esto hay una convocatoria que para este 19 de octubre, y es una convocatoria que es una huelga general. Hay un audio. Es una huelga general, una huelga que convocan tanto en Argentina como en México, ya que pues estos sucesos han ocurrido, bueno, en Argentina pues por la situación de esta Lucía Pérez, y bueno, acá en México pues también por los asesinatos y feminicidios que hemos visto en este país. Y bueno, pues es para este 19 de octubre, y bueno, el cronograma es así, dice de la 1 a las 2 en trabajo, bueno, de 1 a las 2 de la tarde en trabajos, cese de actividades y salir a la calle a hacer ruido. Y a las 5 de la tarde, corte en 9 de julio con movilización a Obelisco, de Obelisco a Plaza de Mayo. Bueno, estas son las convocatorias para Argentina y México. Y vamos a escuchar una pequeña capsulita de esta actividad. ¿No se oye? No traía audio, solo es... letras, sí. Bueno, pues ahí está la convocatoria. La convocatoria es para este miércoles, y bueno, pues hacer algo para pues intentar frenar esta violencia. Bueno, para manifestar nuestro repudio contra estas violencias que ocurren en todo el... Bueno, muchos lados. Bueno, pues continuamos con más información y pues ahora vamos con más notas internacionales. Y bueno, pues en Panamá nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten las movilizaciones del 12 de octubre allá en este país centroamericano. Panamá se unió al rechazo continental del 12 de octubre, un día que inició la invasión y saqueo a nuestra América hace más de 500 años. Indígenas Nacbuglé y campesinos de Veraguas se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, junto a organizaciones sociales, hicieron uso de la palabra para denunciar y rechazar las violaciones a los derechos humanos y la ecología, que aún persiste por parte de transnacionales y gobiernos auspiciadores. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de las opiniones que levantó nuestros compañeros de Radio Temblor. La organización Sí, mi nombre es Winnie Bagamá, soy afectada directo de Barro Blanco. En este momento nuestra comunidad está bajo agua con la imposición del gobierno. Por eso estamos aquí una vez más diciendo que lo que sucedió en 1492, que mataron a nuestra gente, le quitaron su territorio, eso no ha terminado. Porque hoy con ley y con dinero se nos sigue quitando nuestra tierra, se nos sigue quitando nuestros ríos, nuestro ambiente. Y por eso nosotros no celebramos el 12 de octubre. Nosotros estamos aquí con el valor diciendo, una vez más seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestro derecho, porque lo que pasó desde la colonización no ha parado hasta esta altura. Dice que todo ha cambiado, que ahora hay educación, pero no hemos dado cuenta que con educación, sin educación, sin preparación, como sea, al pueblo mueve se le quita lo que tiene. Y por lo tanto nosotros pues estamos aquí, campesinos e indígenas, rechazando una vez más la imposición del gobierno a través de hidroeléctrica, minería y todos los proyectos que despoja al pueblo indígena y campesino de su territorio. Buenos días, mi nombre es Leopoldo González. Estamos en la alianza. Hoy pues estamos en la conmemoración del 12 de octubre, que es la propuesta es esto se realiza en todos los países de América, un evento como el día de hoy. En Panamá lo tenemos en distintas provincias. Hoy en la provincia de Veragua hemos tenido pues el apoyo de varias organizaciones, entre ellas la de los jubilados, los taxistas, todo lo que tiene que ver con la problemática ambiental. Y hoy le damos también nuestro gran mensaje de unidad con todos los países latinoamericanos y de América que están en conjunto unidos en esta lucha a nivel del planeta. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, pues vámonos a otra nota, ahora este es de Guatemala. Pues a propósito de esta semana del 12 de octubre, del día de la... de esta conmemoración del Día de la Raza o del genocidio de que pues, los pueblos indígenas pues realizan actividades. También allá en Guatemala realizaron tres días de movilizaciones por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida. Y bueno, aquí es una página que se llama noticiascomunicarte.blogspot y bueno, pues podemos ver esta nota y tiene unas imágenes muy interesantes, tiene muchas fotos. Bueno, pues los invitamos a que las vean, porque bueno, son las imágenes de la actividad que realizaron los pueblos indígenas de allá de Guatemala. Y dice, mujeres y hombres de todos los territorios de Guatemala nos hemos movilizado y mantenido en plantón frente a la sede del Congreso durante tres días, 12, 13 y 14 de octubre, para articular y fortalecer nuestras luchas después de la realización de la Marcha por el Agua del 12 al 22 de abril. 11. Así como nuestras abuelas y abuelos defendieron el territorio y resistieron la invasión europea, y en conmemoración a esas luchas, durante estas jornadas promovimos, junto con autoridades ancestrales de los pueblos Ixil, Cacchiquel, Ekchi y Orti, cuatro acciones constitucionales de amparo para defender nuestros territorios y recuperar tierras despojadas durante más de cinco siglos por empresarios y municipalidades. Le damos continuidad a la marcha por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida con la entrega del informe de la Comisión Interparlamentaria del Congreso de la República, que constató la existencia del desvío y bloqueo de ríos en todo el país, así como la apropiación ilegal por parte de empresarios de fuentes de agua. Nos movilizamos hacia el Ministerio Público para exigir respuestas a las demandas de comunidades en defensa de la vida y la naturaleza de Sayacche Petén, que solicitan el traslado a un tribunal de mayor riesgo del caso por el asesinato de Rigoberto Lima Choc y el ecocidio del río La Pasión, ante la inoperancia del sistema de justicia y su cooptación por los poderes económicos. Intercambiamos experiencias de resistencia provenientes de Izabal, Livingston, Quesada, San Carlos, Alzatate, Jalapa, La Puya, Huehuetenango, San Marcos, Río La Pasión, Río Madre Vieja, Champericó, Coatepeque, Retalhuleu, San Juan Atitlán, Varillas, Piedra Parada, Colombia, Colomba, Costa Cuca, San Juan Zacatepeques y muchas otras. Cada una de estas resistencias fortalece y complementa nuestras formas de organización construida desde la diversidad de actores y experiencias, y evidencian el crecimiento de nuestras luchas, así como la incapacidad del modelo económico y político y social de dar respuestas efectivas a nuestras demandas. Y bueno, pues comentan, ¿no? Que constatamos que el Estado guatemalteco y sus instituciones continúan actuando en contra de los intereses de las mayorías. Y bueno, pues tiene aquí, continúa la nota. Y bueno, pues nos comentan un poquito sus, pues como sus demandas, ¿no? Que son, pues varias, ¿no? Que, pues demandas, dice, demandas de vivienda, demandas de, que bueno, que cesen de perseguir y criminalizar a líderes y dirigentes comunitarios, que den respuesta inmediata a las demandas de la Marcha por el Agua, que es pues persecución penal de oficio contra empresas acusadas de bloqueo, apropiación, contaminación y robo de aguas, investigación pronta de las denuncias ya realizadas por comunidades, modificación del Código Penal en lo concerniente al delito ambiental, ampliación de la investigación y el informe que el Ministerio del Ambiente presentó. Ahí ya. Bueno, pues esto fue la días de actividad allá en Guatemala. Y bueno, pues aquí les repito que visiten la página, y porque bueno, pues tiene muchas imágenes de esta movilización. Y bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información, y ahora una nota de Democracy Now, de Amy Goodman, la directora de este medio de comunicación en Estados Unidos, medio independiente, que le hace una entrevista a Winona LaDuke, activista indígena y ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Verde en 1996 y 2000. Y dice el artículo: la empresa de oleoductos Enbridge no tiene derecho a destruir nuestro futuro. Y dicen, Dakota del Norte, más de 1,000 activistas de pueblos originarios de distintas tribus se dieron cita en el campamento Espíritu de la Piedra Sagrada, donde los manifestantes bloquean la construcción del oleoducto Dakota Access de 3,8 mil millones de dólares. Los manifestantes afirman que el oleoducto amenazaría con contaminar el río Missouri, que proporciona agua no solo a la tribu Sioux de Standing Rock, sino también a millones de personas que viven río abajo. Para saber más de este tema, nos acompaña Winona LaDuke, activista indígena estadounidense y directora ejecutiva del grupo Honor the Earth, Honrar la Tierra. LaDuke vive y trabaja en la reserva White Earth, ubicada en el norte de Minnesota. Transcripción. Amy Goodman pregunta, este es Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman, continuamos con nuestra cobertura de la creciente movilización indígena contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Winona, bienvenida a Democracy Now!, cuéntanos qué has venido hasta aquí desde la reserva White Earth, donde vives, para participar en la lucha contra el oleoducto Dakota Access. Winona LaDuke: bueno, ante todo, buenos días, Amy y Dave. Nuestra reserva en el norte de Minnesota, nuestro territorio, fue el sitio elegido para construir el oleoducto Sandpiper. Durante los últimos 4 años he luchado contra la empresa Enbridge. Esta empresa está proponiendo construir 3 nuevas tuberías en nuestro territorio. Una es el oleoducto Sandpiper, que cruzaría básicamente la construcción de este oleoducto. Afectaría 5 de nuestras reservas, ya que atravesaría el río Mississippi y el corazón de nuestra zona de cultivo de arroz silvestre. Enbridge está queriendo abrir un nuevo corredor, porque mantienen un corredor viejo que, según ellos, tiene 6 tuberías que, bueno, fueron construidas hace 50 años y están destruidas. De modo que en vez de limpiar ese lío que dejaron allí, lo que quieren es empezar un lío nuevo en otra zona. Durante 4 años hemos estado luchando contra ellos y diciéndole que no pueden hacerlo, y bueno, los tribunales han fallado a nuestro favor y ahora se exige un estudio de impacto ambiental completo, y la demanda de las tribus es tener participación en este proceso. Así que esto me resultó muy sorprendente porque Enbridge nos había dicho que no había otra opción, que ese proyecto era tan importante para ellos que la única manera que tenían para sacar el petróleo al mercado era por el norte de Minnesota, y entonces de la noche a la mañana se olvidan de nosotros por completo y se trasladan a Dakota del Norte. Me pareció tan falso de su parte. Amy Goodman, así que te fuiste, Winona LaDuke. Me vine a Dakota del Norte, sí. Amy Goodman, cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste allí? Winona, bueno, lo que descubrí en Dakota del Norte es que el gobierno de este estado está haciendo lo imposible para favorecer a las empresas petroleras, aunque realmente ahora aquí hay más demandas judiciales que perforaciones activas. Pero bueno, se realizó una fuerte promoción del desarrollo petrolero en Formación Bakken y básicamente de la posibilidad de agotar completamente el lecho de la madre tierra, meterle un montón de químicos y mirar para otro lado, haciendo de cuenta que todo está de maravilla en Dakota del Norte, de modo que Dakota del Norte tiene todo este petróleo atrapado sin salida al mar. Les está yendo bastante mal con eso ahora. Hay una caída de 85% de las perforaciones activas en la formación Bakken. El hecho es que aunque no les está funcionando, tienen la firme determinación de sacar todo el petróleo que puedan de ahí. Así que decidieron construir este oleoducto y empresas petroleras y hacen la vista gorda a lo que sucede. Del modo que están presionando para llevar a cabo la construcción de estos oleoductos y que avancen muy muy rápidamente sin realizar los debidos procesos de consulta con las tribus ni un estudio de impacto ambiental exhaustivo. Mi respuesta es que Estados Unidos tiene muy malas calificaciones en infraestructura. Por eso tenemos puentes que colapsan, por eso hay tantos problemas en Flint, Michigan. Por eso todo está que se desmorona en este país, y lo que necesitamos es que esos trabajadores calificados trabajen en infraestructura para la gente. Lo que digo es que tomemos esas tuberías que están ahí en el norte de Minnesota y las mandemos a Flint, Michigan. Allá se necesitan obras e infraestructura de millones de dólares. No necesitamos oleoductos en el norte de Minnesota. Lo que digo es que la mayoría de nuestras reservas indígenas no cuentan con la infraestructura adecuada. Nos vendría muy bien un poco de ayuda con nuestros sistemas de agua y alcantarillado. Estoy totalmente a favor del movimiento obrero, pero lo que quiero son oleoductos e infraestructura para el pueblo, no para los combustibles fósiles ni para las empresas petroleras. Estoy totalmente a favor de eso. Podría haber trabajado para muchísima gente, incluso habría 5 veces más trabajo en la construcción de infraestructura para las comunidades, para los pueblos, que si ponemos todas las fichas en un solo oleoducto y esperamos que eso nos salve. Así que les pido a los trabajadores estadounidenses que nos apoyen y digan con nosotros que queremos tuberías e infraestructura para el pueblo, obras que sean para las comunidades y no para las empresas petroleras que destruyen nuestro ambiente e intensifican la destrucción del cambio climático en nuestro planeta. Y termina mi Woodman. Winona LaDuke, muchas gracias por estar con nosotros, activista indígena estadounidense, directora ejecutiva de la organización Honor the Herd. Vive y trabaja en la reserva White Herd, ubicada en el norte de Minnesota. Esto es Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz. Y bueno, pues vamos con más información y regresamos. Bueno, con eso estamos terminando el área de internacionales. Vamos con música y regresamos con ustedes. Chilango, que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca y con cachiporra, te paso a andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga, si choco saco chipote, la chota no es muy molacha, chileando a los que machucan, se va a morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. Al choro del te por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachuco, choros y chundos, chichifos y malapachas. Acá los chompiros rifan y bailan tibiritabara. Y bailan tibiritabara, y bailan tibiritabara. Niñero mata la bacha y canta la cucaracha. Ya vive de chochos, de chema, chubi, garnacha, tranzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda, Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues vámonos a una nota. Esta nota es de Chiapas y pues es, dice, Itzel Durán, una joven trans de 19 años, fue asesinada en Chiapas. Esto ocurrió en el interior de su casa, en Comitán, la madrugada del sábado 8 de octubre. Itzel fue apuñalada por dos hombres que entraron a su vivienda. Algunos vecinos escucharon los gritos de auxilio, por lo que llamaron al 911, pero cuando las autoridades llegaron, la joven ya había muerto. Amigos e integrantes de la comunidad lésbico-gay acudieron a la fiscalía local en Comitán para pedir que se esclarezca el asesinato de Itzel, que participaba en concursos de belleza y fue nombrada Nuestra Belleza Gay 2015-2016 en Comitán. El asesinato de Itzel se da días después de que Paola, otra joven transexual, fuera asesinada en la Ciudad de México por un hombre que contrató sus servicios como trabajadora sexual. Pese a que una de sus compañeras grabó un video y que el presunto agresor fue detenido en el lugar, quedó libre por falta de pruebas. El agresor alegó que Paola fue quien quiso asaltarlo y quitarle la pistola, disparándose ella sola en dos ocasiones. En México, tal como documenta la organización Letra S, desde 1995, se han asesinado a 1.310 personas de la comunidad lésbico-gay, 1.021 hombres, 265 personas trans y 24 mujeres. El promedio de homicidios en los últimos 10 años es de 71.1 casos al año. Y bueno, pues se convoca una movilización. Bueno, el grupo Voces Feministas llama al 1 de noviembre a una marcha al Hemiciclo Juárez al Zócalo a las 7 de la noche para pedir justicia y detener los transfeminicidios. Bueno, pues esta es la nota de esta chica transexual. Y bueno, pues comentábamos hace un ratito, ¿no?, de esta angustiante situación de asesinatos de feminicidios. Y bueno, pues la comunidad lésbico-gay pues también ha tenido esta terrible situación, ¿no?, de que ocurren dos casos en una semana de asesinatos de estas compañeras transexuales. Y bueno, pues es de alarmarse, y bueno, pues estemos también al pendiente de nuestros compañeros trans. Pues vámonos a otra nota. Bueno, pues continuando con más información, en Veracruz, a 48 días de terminar su mandato, Duarte deja Veracruz, se va en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito, corrupción y desaparecidos. Y bueno, pues con una foto de Heriberto Paredes, una foto bastante buena acá, de que sale este nefastísimo del Duarte con el nefastísimo del Peña Nieto. Y con una nota de Perseo Greco, dice, Ciudad de México, 12 de octubre del 2016, por la mañana, en entrevista con el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, comunicó públicamente que deja su cargo como gobernador del estado, y del estado de Veracruz. En dicha entrevista se vio a un Javier Duarte sin risa, con menos peso, dijo que no sentirse temeroso y también mencionó tener la conciencia totalmente tranquila, no tener cuentas en el extranjero, contar con solo dos propiedades y tener los 35 millones de pesos de los cuales la ciudadanía lo acusa por robo. Por medio de una solicitud de licencia que hizo llegar por terceras personas el Congreso del Estado, Javier Duarte de Ochoa deja su cargo como gobernador constitucional con fecha del 12 de octubre del 2016, a tan solo 48 días antes de finalizar su mandato. Duarte avisó con un mensaje por medio de sus redes sociales: el día de hoy solicité a la Legisber licencia para separarme del cargo de gobernador, y anexé el oficio con número 258-2016 como documento de baja y comprobante por su salida. El hoy gobernador con licencia se retira en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción, dejando a Veracruz rodeado de un clima de incertidumbre con alta delincuencia, feminicidios, asesinatos a jóvenes, desapariciones, fosas clandestinas en diferentes partes del estado y serias acusaciones por organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, por violar estos mismos. Duarte sale y sobre su mandato cae en la muerte documentada de al menos 19 periodistas torturados y asesinados por ejercer un derecho a la libertad de expresión. Noé Zabaleta, periodista y corresponsal en Jalapa para diferentes medios, en su reciente libro titulado El infierno de Javier Duarte, menciona que a la muerte le dieron licencia para matar periodistas en Veracruz. Y bueno, pues es la nota de Perseo Greco en surcoinformativo.org.mx, que los invitamos a que conozcan la nota y el medio. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de acá del distrito, del defectuoso. Y bueno, pues el sábado, en la madrugada, allá en las instalaciones de el CECIT número 5, pues los chicos, los jóvenes que se encuentran pues en un paro por exigencias así de pues dentro de su plantel, ¿no? Como pues exigencias de en contra del director y por algunas cuestiones académicas, escolares y así pues mantienen un paro, ¿no? Y bueno, pues ha sido duramente golpeado por los porros y dice así. Esta es una carta de la LIMED, y la LIMED es una es un centro de derechos humanos que bueno pues lanza esta acción, dice: acción urgente. Estudiantes del CECIT número 5 que se manifestaban contra la autoridad educativa son gravemente heridos al ser agredidos por segunda vez dentro de las instalaciones del plantel por sujetos drogados y alcoholizados. Y bueno, pues esta red de derechos humanos pues lanza una red, es una red de alerta temprana que dice así. El 15 de octubre, aproximadamente a las 2 de la mañana, un número aproximado de 20 sujetos identificados como porros, alcoholizados y drogados, llegaron nuevamente a las instalaciones del CECIT número 5 Benito Juárez, del Instituto Politécnico Nacional. Golpearon e hirieron gravemente estudiantes que se manifestaban en contra de la autoridad educativa de este plantel, teniendo conocimiento que uno de ellos ya había sido hospitalizado, ya que el pasado 7 de noviembre, aproximadamente a las 7:30, tres estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones del plantel CECIT número 5 fueron agredidos por sujetos identificados como porros, teniendo que ser hospitalizado uno de los estudiantes, lo cual es de conocimiento público, sin que hasta el momento existe pronunciamiento alguno por parte de las autoridades involucradas. Y bueno, pues esta es la red de integrantes de Alerta Temprana. Y bueno, pues aquí les compartimos esta carta que lanzan. Y bueno, pues vamos a escuchar en palabras de uno de los jóvenes, de esta vocacional, pues las palabras, ¿no?, de estos hechos. Somos un grupo de estudiantes organizados del CECIT 5 Benito Juárez, haciendo un llamado a la sociedad para que se unan a la lucha, ya que no es una lucha aislada, es una lucha que nos compete a todos. Día 30 de septiembre empezamos un paro de labores. Nuestras principales demandas es seguridad para el turno vespertino, ya que no contamos con un médico. Seguridad, ya que nuestras cámaras solo transmiten y no graban. Quiere decir que ha habido asaltos dentro de nuestro CECIT y cuando pedimos la revisión de las cámaras nos dicen que esas cámaras no graban. Entonces pedimos seguridad, que revisen a las personas que dejan entrar al CECIT, porque cualquiera que deja una credencial puede pasar. Entonces que sea verdaderamente al tutor o algo de un estudiante. Pedimos fuera nuestro director interino junto con su gabinete, ya que esta persona es incompetente, no tiene las facultades de arreglar, solo de reprimirnos. Nos mandó 8 PBIs. Cuando pedimos el diálogo nos mandó 8 PBIs armados, cuando pedimos el diálogo, nos trajo a 20 corros mayores de edad y 10 mujeres para golpear a padres, estudiantes y niños que se encontraban el día sábado 1 de octubre en una asamblea. Pedimos más seguridad, laboratorios, ya que no tenemos, bueno, no se han usado los laboratorios que tenemos en el CECIC por más de 10 años, el de biología, física y química. Pedimos que los empecemos a poder usar, ya que el Politécnico cuenta con una organización que provee todo ese tipo de material. Bueno, el día 1 de octubre nos vinieron a atacar unos porros. El 7 de octubre vinieron otra vez un grupo de porros, aproximadamente 40, entre 40 y 60 porros. Nos embuscaron en la calle de Emilio Donde. Venían unos 5 compañeros de apoyo, a los cuales fueron emboscados y masacrados. Tuvimos 2 descalabrados, uno con una herida de la parte de la nuca, con una herida de 6 centímetros de largo, 2 de ancho y 1.5 de profundidad, y otro con 8 centímetros, una de 8 y una de 6 centímetros de largo, igual 2 de ancho y 1 de profundidad. Tuvimos a un compañero que le rompieron todo su brazo derecho, que justamente salió. Ajá. Y el día sábado a las 2:30, el día 14 de octubre a las 2:30, un grupo de porros adultos llegaron a masacrarnos, aventándonos caguamas, botellas, piedras, tubos, petardos. Un compañero perdió, bueno, está en el hospital viendo si pierde la mano derecha, ya que el petardo que le aventaron le explotó a él, le explotó la mano, perdió un dedo. Bueno, hasta el momento nos han dicho que ha perdido un dedo y tiene la posibilidad de perder la mano, la posibilidad de perder la vista, ya que la metralla del petardo le afectó la vista, la retina, no escucha nada de su oído derecho, no escucha que le hagan así, no puede oír. Y bueno, pedimos que se unan a la lucha, hacemos un llamado a la sociedad, a la comunidad, que se unan a la lucha. Ya que la represión no nada más se vive aquí en el CECIC 5, sino se vive afuera, se vive en las calles, se vive desde que tenemos miedo de salir a la calle por miedo a que nos asalten, a no regresar, a que nos secuestren, a que un familiar no llegue a casa, que no llegue sano, que no llegue en buen estado, que no tengas ni qué comer, que te estreses todo el día o que trabajes toda una quincena y pensando en cómo vas a administrar tus gastos, porque si no, no te quedas sin comida, te quedas sin transporte. Bueno, pues ahí escuchamos este audio que nos comparte de Surco Informativo, también acerca de esta agresión por Riel en la Boca 5, y bueno, pues ellos hoy tienen también conferencia de prensa, y vamos a estar atentos a lo que suceda. Y bueno, ya para terminar, la sección de nacionales, una nota de la Que Huelga Radio, un robot mexicano premiado por la NASA hecho con educación pública, y bueno, pues una nota de Malú Guajoca del Toro, que hace la traducción de esta revista Counterpunch. El equipo UNAM Space, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ganó el premio máximo del concurso NASA Sample Return Robot Challenger 2016, según se anunció este 5 de octubre del 2016. Bromeando, algunos periódicos y medios de comunicación han criticado la campaña de Trump contra los mexicanos, mencionando este logro extraordinario. Los admiradores de Donald Trump, citan, ya pueden empezar a sacarse de onda. Los mexicanos están invadiendo el programa espacial norteamericano, dijo un columnista de Remezcla.com. Es ciertamente irónico que Ana Buenrostro, Eric Gutiérrez, Genaro Marcos, Brian Pérez, Luis Gerardo Gutiérrez, Jessica Reyes, Eduardo Solís y Luis Ángel Castellanos de la UNAM y César Augusto Serrano del Instituto Politécnico hayan recibido el premio Hans von Mühlen de la NASA y del Instituto Politécnico Worcester, precisamente en el año en que un magnate norteamericano ha ganado la nominación presidencial republicana, en parte gracias a que impulsó su campaña insultando a los mexicanos. Sin embargo, la ironía va mucho más allá de la narrativa de campaña presidencial al estilo de los marcianos nos invaden y de un robot mexicano capaz de realizar tareas parecidas a las del Curiosity en Marte. Estos estudiantes de las carreras de Computación, Ingeniería Electrónica y Mecánica Industrial que comenzaron a construir su robot en 2012, estudiaron en una universidad pública, no semipública ni parcialmente subvencionada, que es la única forma que se conoce ya en los Estados Unidos. Eso significa que no tienen préstamos estudiantiles que pagar, no llegaron a la edad para jubilarse con una deuda universitaria pendiente que tienen que pagar, como si el caso de mucha gente en los Estados Unidos. Su colegiatura es completamente gratis dentro de un sistema capitalista. Sus excelentes maestros es en una de las mejores universidades del mundo, la más grande de América Latina, no les costaron ni un centavo y la mayoría de los estudiantes proviene también de escuelas públicas primarias y secundarias. Eso no significa que su colegiatura gratuita no tuvo absolutamente ningún precio para nadie. Como dice el muy respetado historiador mexicano Alfredo López Austin durante su discurso magistral al inaugurar la carrera de antropología en agosto de este año, la gratuidad de la educación significa muchas cosas, no simplemente no cobrar a los que entran, es ver en la educación algo que no es una mercancía, es algo que debe pertenecer a todos, y es algo que paga el pueblo, no el gobierno, pero sobre todo al repartir el conocimiento con todos, la educación pública nos compromete. Y bueno, pues es parte de un artículo más extenso, pero bueno, pues es interesante y pues esta postura, esta forma en que escriben la compañera Malú Huajuca, y también pues felicidades a estos muchachos que ganaron este premio allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues vámonos con un poco de música y regresamos para la columna caminera ya para despedirnos. Vámonos con un poquito de música. Y bueno, vamos a escuchar a La Lora con Enrique Balleste. Había una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo. Yo les dije que todavía. Una vez había una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo. Yo le dije que todavía. Esa lora me decía, pa' que se dejan joder. Si se juntan pa' pelearlos, no los podrán detener. La ra y ra ra y ra y la la y ra y ra. La ra y la la y la ra y la y la. Y buena razón tenía, pues es la pura verdad. Cuando el pueblo se rejunte, nadie más lo explotará. Y buena razón tenía, pues es la pura verdad. Cuando el pueblo se rejunte, nadie más lo explotará. Ancina como el maicito, hay que echarle agua y abono. Ancina los que nos joden, hay que darles palo y plomo. La ra y ra ra ra la la ra ra. La ra y ra ra ra ra ra ra ra. Y es que hasta los animales están cansados de tanta joda y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales están cansados de tanta joda y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dizque force subversiva y enseñar la gente a hablar y darle malos consejos cuando los veía pasar. La ra y la ra y la la ra y la y la. La ra y la la y la la ra y la y la. Deben juntarse toitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, ¿cuál es donde va el camino? Deben juntarse toitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, ¿cuál es donde va el camino? Con el proletario al frente y el campesino a su lado, con la guerrilla en el monte y el obrero organizado. La ra ra ra la ra la la la ra ra la la la ra la la. Alguien que oyó los disparos dijo que fue un militar, de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Alguien que oyó los disparos dijo que fue un militar, de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Y la lora al verse herida le dijo al uniformado: siendo ustedes del pueblo, ¿por qué están del otro lado? Y ya pa'l tiro a morir, sin un aliento tener, le seguía repitiendo pa' que se dejan joder. La ra y la ra y la la ra y la ra, la ra y la la y la la la y la y la. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya entramos a la última sección de este noticiero y vamos con una nota que saca Contralínea y bueno, pues vamos a leerla. Dice: 50 células anarquistas en guerra contra el capitalismo y el Estado. Y bueno, pues la nota de Sósimo Camacho dice así: en México hay en curso una insurrección anarquista con 50 grupos y células en guerra contra el capitalismo y el Estado. La seriedad de la amenaza negra ha provocado que la agenda nacional de riesgo se le considere de atención prioritaria, solo por debajo del narcotráfico y los movimientos sociales y muy por encima de las guerrillas rojas. Que se ilumine la noche y que se sacuda la ciudad, que el estruendo despierte a los poderosos y su servidumbre, que el sonido de las balas movilice a sus cuerpos represores y que se derrumben sus templos civiles y financieros. La revolución es hoy y no espera que se organicen las masas. Es la fiebre contagiosa del clandestino anarquismo insurreccionalista. Se propala, festiva entre lecturas, debates, conciertos y conspira noche tras noche. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 4 años, la insurrección anarquista ha concretado al menos 40 acciones directas violentas contra oficinas gubernamentales, bancos, centros comerciales, megaobras e intereses de las grandes empresas, enfrentamientos armados, ataques, explosiones, incendios, sabotajes, destrucciones y boicots. Por política de seguridad nacional, estos hechos violentos no trascienden a los medios de comunicación, solo se llegan a conocer lo que reivindican públicamente algunos de estos 50 grupos. La efervescencia del movimiento clandestino ácrata insurreccionalista no ha pasado inadvertida para los organismos de inteligencia y seguridad nacional mexicanos. Hoy ocupa el mayor nivel de atención de las áreas de inteligencia, solo después del narcotráfico y los movimientos sociales, según la Agenda Nacional de Riesgos 2015, documento de carácter secreto cuyo custodio es el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN. En los últimos 8 años, casi 50 grupos anarquistas de corte insurreccionalista han realizado más de 220 acciones violentas contra intereses capitalistas y estatales. El recuento está contenido en el expediente Acciones de Grupos Autodenominados Anarquistas Insurreccionalistas, Ecoextremistas y Ecoterroristas, elaborado por el Organismo de Inteligencia Civil del Estado Mexicano, el CISEN. Por su parte, las versiones 2013, 14 y 15 de la Agenda Nacional de Riesgos, a los que Contralínea tuvo acceso, dan cuenta de la emergencia anarquista que preocupa a los encargados de elaborar productos de inteligencia para consumo de las Fuerzas Armadas y los órganos civiles de seguridad nacional, sobre todo porque en estos documentos confidenciales para consulta exclusiva de funcionarios de la comunidad de inteligencia se reconoce que las autoridades no cuentan con un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema, como dice textualmente la Agenda Nacional de Riesgos. Según este documento que elabora anualmente el CISEN con base en la información propia y de las otras dependencias gubernamentales que integran el Consejo de Seguridad Nacional, las acciones de los grupos anarquistas e insurreccionalistas son cada vez más violentas. Incluso en el diagnóstico general del capítulo dedicado al anarquismo se advierte de una radicalización de las acciones de las anarquistas de acción directa. Ante la insurrección anarquista, la mayor vulnerabilidad que reconoce el Estado mexicano, según el documento, está constituida por las insuficientes medidas de protección física en instalaciones estratégicas. El grado de riesgo asignado a esta vulnerabilidad es alto. Y bueno, pues es un artículo bastante larguito, pero vamos a seguir leyendo algunas otras partes. Dice los insurrectos. Aunque en el documento se señalan 306 acciones cometidas por 74 organizaciones entre el 26 de marzo del 2008 y el 22 de julio pasado, no todas son obras de grupos anarquistas. Alrededor de 220 se han sido realizadas por grupos anarquistas y ecoanarquistas insurreccionalistas, 40 de ellas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otras 82 acciones cometidas por 26 grupos en realidad son obra de ecoterroristas o ecoextremistas. Además, 4 han sido reivindicadas por 2 grupos fascistas. En el documento no se establece si todos los grupos existen o si algunas acciones, como se puede inferir, son cometidas por células de organizaciones más grandes que en determinados ataques utilizan otros nombres. En los últimos 8 años, los grupos anarquistas insurreccionalistas más activos han sido, según el documento elaborado por el CISEN, el Frente de Liberación de la Tierra, con participación en 52 acciones directas violentas, el Frente de Liberación Animal con 44, las Células Autónomas de Revolución Inmediata Praxidis G. Guerrero con 32, la Federación Anarquista Informal con 30 y entre otras la Conspiración de las Células de Fuego con 12. Las CARI PGG se disolvieron como grupo en noviembre del 2013, permanecieron activas por casi 5 años. Como señalan en un comunicado en 2016, quienes las integraron dejaron de actuar como CARI, pero de manera individual y en grupo siguen militando en el anarquismo insurreccionalista y realizando acciones violentas. Desde esta corriente del anarquismo se han llevado a cabo de manera coordinada entre 2 o más agrupaciones. La Ciudad de México ha sido la entidad con mayor número de ataques, 91, otros estados con más de 10 acciones cometidas por anarquistas insurreccionalistas. Del 2008 a la fecha es el Estado de México con 79, Jalisco con 16, y entre 1 y 9 acciones se han cometido en Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla. Y dice atentados contra universidades y centros de investigación. En el documento de respuesta contra línea, el CISEN destaca que el término anarquista no está especificado en la legislación mexicana vigente y señala que el organismo no atribuye la autoría de atentados a ninguna persona o grupo identificado por su ideología. Y bueno, pues dan ahí varios datos, tablas, así de cuándo han sido estos atentados, estas acciones directas. Y dice, el golpe que se prepara contra los ácratas, en cuanto a las capacidades de las entidades gubernamentales para enfrentar el anarquismo insurreccionalista, la Agenda Nacional de Riesgo destaca el trabajo de inteligencia interinstitucional, SEDENA, SEMAR, SEGOV, en zonas de presencia anarquista. Entre las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nacional contenidas en la Agenda Nacional, el impulso a acciones de fortalecimiento del esquema interinstitucional para atender el anarquismo, así como el relanzamiento de grupos operativos al interior del CISEN enfocados a objetivos específicos. Los grupos operativos son en el argot de los servicios de inteligencia aquellos que se encargan de misiones especiales específicas, acciones encubiertas, seguimientos, infiltraciones, penetración en domicilios o instituciones para colocar micrófonos. Por ejemplo, en algunos países a los grupos operativos se les encarga incluso la eliminación de personas que atentan contra la seguridad de un estado. Y bueno, pues ahí está parte de esta nota bastante larga que los invitamos a que conozcan en la revista contralinea.com.mx. Y bueno, pues con eso estamos terminando el noticiero de este lunes 17 de octubre del 2016, y vamos con una rolita y nos escuchamos el próximo miércoles. Noticias de abajo de los medios libres, y bueno, pues transmitiendo en los medios libres. Seguimos con más. Abajo la dictadura. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy yo. de lejos y está relajada. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy yo.